sí vamos a hablar con Evelyn. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al 89.1. Buenas tardes, estimados Beto y Gerardo y la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, contanos primero, venís a dar una charla a Catandil, danos detalles de lo que va a ser la misma. Sí, vamos a estar dando ahora a las 7 de la tarde la presentación de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, y mañana vamos a estar haciendo aquí en el mismo lugar, en el Centro Conil, una capacitación durante todo el día a partir de las 9 de la mañana. ¿Cuál sería la definición de embarazo vulnerable? Bueno, te comento qué significa todo lo que hacemos. Embarazo vulnerable se refiere, nos estamos refiriendo a los embarazos inesperados por alguna razón que producen que la mujer se encuentre en una situación en que está en un dilema, no sabe cómo seguir, no sabe qué hacer. Y entonces lo que hacemos a través de esta red es poder acompañarla. Y esto en realidad no es algo que hemos visto en un libro, en un despacho, en una teoría, sino que ha nacido de nuestra propia historia personal como familia. Mi esposo y yo somos responsables de una fundación, que es la Fundación Vida en Familia de Río Negro, Villa Regina, Río Negro, y trabajamos con todas las personas que podemos en nuestra ciudad en situación vulnerable, pero en el caso específico de las mujeres con embarazo inesperado lo hacemos por nuestra propia historia personal, ya que hace 30 años nosotros adoptamos un bebé justamente que su mamá estaba precisamente atravesando un embarazo vulnerable, un embarazo inesperado. Era adolescente, había sido abusada, era pobre, estaba desamparada, tenía humanamente todo en contra. Claro. Pero tuvo una familiar que la acompañó, y ese acompañamiento permitió que Cristian pudiera nacer. Mira. Y entonces, bueno, la mamá lo dio en adopción, ella no podía criarlo, y el juez que tomó intervención nos llamó a mi esposo y a mí, que estábamos en lista de espera de adopción. Y así llegamos a la vida de Cristian cuando él tenía menos de 20 días de vida. Es entonces, increíble, ¿no? Porque empieza todo por una experiencia personal de claro, tu familia, ¿no? Y a partir de ahí, claro, nace después la fundación. Claro, claro, porque esto nos mostró cómo acompañar a la mujer, que es mucho más sencillo de lo que uno piensa. A veces la gente dice, ah, no tengo título, no tengo plata, no tengo esto. Y en realidad, lo que una mujer necesita en esa situación es que la acompañen con amor, con cariño, que ella se sienta valorada, acompañada. Y nuestra experiencia nos muestra que la mujer, cuando es acompañada, en un porcentaje altísimo, nosotros calculamos que un 85% de las mujeres que son acompañadas continúan con su embarazo. Entonces esto a nosotros nos anima tanto para seguir alentando a las instituciones de todo el país que quieren agregarse a la red, que en este momento tiene casi 290 instituciones en poquito tiempo de vida que tiene. Así que estamos, o sea, muy felices. 290 instituciones, me decís, o sea, prácticamente en todas las provincias y en muchas ciudades de cada provincia. En todas las provincias, y estamos asombrados. El 0800 está en Río Negro, donde nosotros vivimos, y donde tenemos a la vez un centro de acompañamiento a la mujer. Nosotros tenemos en nuestra pequeña ciudad de Villa Regina, que tiene 45.000 habitantes, tenemos ya un centro de la mujer frente al hospital local. Así que de primera mano podemos saber lo que es el resultado de acompañar a la mujer, ¿no? Es impresionante cuando llega la mujer confundida, desvalida, desamparada, agitada muchas veces, simplemente recibir un abrazo. Bueno, eso mismo hacemos a nivel de todo el país a través del 0800-333-1148, donde cualquier mujer de cualquier parte del país nos puede llamar pidiendo ayuda. Inmediatamente las chicas telefonistas la comunican con la institución que tenemos más cercana a su provincia, y las chicas van haciendo después primero hacen la derivación, después hacen el acompañamiento, después tenemos el informe. Yo voy recibiendo el informe todos los días de cada una de las operadoras. Son dos, una a las 2 de la tarde cuando termina su turno, la otra a las 8 de la noche, con cada llamado que hubo, cada derivación que se hizo y a quién, a qué institución el seguimiento de cada caso, y eso nos permite que cada mujer que sane y que necesite ayuda tenga la seguridad que la vamos a acompañar en todo lo que ella necesita. ¿Cómo se dio la posibilidad de estar acá en Tandil? Y bueno, me imagino que con INI y toda la gente que aquí trabaja en las instituciones, seguro van a armar no sé si la palabra es sucursal, pero una filial. Nosotros decimos como redes. Como que claro. Se van armando redes en cada ciudad. Claro. Porque lo increíble es que ya hay tantas instituciones que estaban funcionando y que no nos conocíamos. Toda esta movida, todo esto que pasó desde el año pasado por el tema del aborto, el tema de la defensa de la vida, uh-huh. hizo que nos conociéramos, muchos nos conocimos en marchas, en diferentes lugares, y nos comenzamos a asociar, a encontrar, a complementar el CCR. Entonces trabajamos potenciándonos, porque cada institución tiene algo. Yo recién estaba hablando con la gente acá de Conin, que tienen ciertas características que otras no tienen. Entonces el trabajar valorándonos en forma humilde, diciendo, mira qué lindo esto que vos tenés, me podés ayudar, yo te puedo ayudar en esto. Y eso es para el bien de toda mujer que nos llama, que le podemos dar entre todos la mejor atención. ¿Tienen estadísticas desde el momento que ustedes empezaron? Sí, estamos en los primeros 4 meses de vida como 0800, y en estos primeros 4 meses hemos atendido 321 llamadas. Tenemos un infograma que le podemos pasar si quiere, que es fresquito de ayer. Comenzamos a trabajar ahora también por WhatsApp. Bien. Tenemos las primeras en este mes, 36 llamadas, que es muy interesante porque por mensaje llaman especialmente las adolescentes, claro. que no llamarían al 0800, pero que sí mandan mensajes. Y también línea que tenemos para mensaje está siendo de mucha ayuda para la comunidad sorda. Es impresionante. Yo no tenía idea de que en nuestro país tenemos 1 millón de personas sordas. Y ahora tenemos ya toda una red de intérpretes de señas, y tenemos las primeras 3 mujeres de la comunidad sorda que están siendo atendidas. Bien. En total hemos atendido en estos 4 meses 275 embarazadas. Bien. Entre las que son, que llegan por el 0800, directamente, estamos atendiendo 70 mujeres, que son las que nosotros mismos, a partir del 0800, derivamos a las diferentes provincias. Pero en total, juntando también el trabajo que las diferentes instituciones van haciendo con su número telefónico más el 0800, porque muchas en su folleto ponen el 0800 y ponen también un teléfono local. Entonces a veces las personas nos llaman a nosotros o las llaman a ellos. En total se está trabajando en este momento con 275 embarazadas. Claro, hemos tenido número... 117, sí. Número importante, la verdad que sí. Un número importante. 117 nacimientos. Y hemos estado haciendo capacitaciones en estos meses en 28 ciudades. En todos los casos de los nacimientos, ¿se entregaron los chicos a otras familias o en algún caso? No, en muchísimos casos la mamá no sabía cómo continuar con su embarazo, a veces tenía miedo, o no sabía, quizá mamá primeriza, muy jovencita, cuando recibe acompañamiento de cómo criar un bebé, muchas mamás continúan su embarazo y después crían a sus bebés. Es decir, que en algunos casos nos dan adopción, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres que nosotros recibimos tienen a sus bebés y continúan la crianza de sus bebés. Esto muestra que lo que tenían en el momento de enterarse de un embarazo que no habían planificado, por la razón que sea, estaban en esa encrucijada que hacer, y al recibir una mano que les ayuda, ahí se relajan y dicen, a lo mejor podría seguir, y cambian su mirada. Por eso nos sorprende a nosotros que en eso que usted preguntaba, ¿no? Que la mayoría continúa con sus bebés, no solamente que los bebés nacen, sino que deciden criarlos. Seguro. Evelyn, te agradecemos mucho la presencia en los micrófonos de ABCO Radio y, bueno, nada, simplemente resaltar el hecho, ojalá que la gente aquí que acompaña a Conin y Pablo Aspés y todo el equipo que está ahí puedan trabajar también con ustedes en este tema. Sí, Sí, muchas gracias. Bueno, invitamos a toda la audiencia, a todos quien quiera acercarse todavía hoy a las 7 de la tarde, que vamos a hacer la presentación, y mañana que vamos a estar desde las 9, a las 9 de la mañana comenzamos la capacitación, que va a ser hasta las 5 de la tarde. Los esperamos. Gracias de nuevo.